A mí lo loco de todo esto es que lo de Arjen Lucassen me da un poco de envidia. El imaginarme un tipo que vive recluido en la mitad de un bosque, creando música y que solamente sale para visitar la ciudad y la disquería de la ciudad y ver qué llegó de novedades, me tiene un poco como de vida ideal. Uh-huh. Eso, ¿no? Caramba, no está mal. El hombre que vamos a presentar ahora es exactamente todo lo contrario. Claro. Se ha enganchado en todo lo que hay y es un milagro que no haya tocado hasta ahora en Ayreon. Ya va a llegar el momento. Seguro. Porque se trata ni más ni menos que de otro amigo de la casa, el querido Glenn Hughes, a quien sí tuvimos en Argentina en más de una ocasión y con el que compartimos inolvidables momentos y de cara al público también excelentes conciertos, quien nos presenta un tema de Voodoo Hill, el proyecto que compartió con el violero italiano Darío Moyo. Tal cual. Que ya había tenido una primera colaboración con Tony Martin y que luego para su segundo trabajo engalanó su repertorio con la voz del rock, Glenn Hughes. Una fructífera colaboración. Sí, señor. Van a hacer un cover inolvidable, porque la versión original de este tema, de Gypsy, la gitana, era en Deep Purple cantado a dúo por David Coverdale y Glenn Hughes. Y acá Glenn toma las riendas del tema y lo lleva a una dimensión completamente nueva. Es raro cuando el cover compite con el original. No, sí, completamente de acuerdo. Este es uno de los pocos casos donde no podés evitar las comparaciones y ponerte a pensar en definitiva cuál de los dos está mejor terminadito en todos sus detalles. Pero bueno, primero lo vamos a hacer pasar. Che, avísenle a Glenn que hable. Avísale a Glenn que hable nomás. Dale. Pasá. Bueno, con ustedes, Glenn Hughes. Hi, this is Glenn Hughes and you're listening to Ave Cesar. Come on down and have a great day.